¡Fascistas! ¿Cuándo me van a matar? ¡Fascista! ¡No soy un dragón homosexual! ¡Fascista! ¡No soy como ustedes pueden ver! ¡Pero escupo la bandera a esta puta patria que me dio nacer! ¡Fascista! ¡No soy como ustedes pueden ver! ¡Pero escupo la bandera!